Luego todo el rollo que tiene del random y todo ese, joder, me apasiona a mí también. Bueno, pues seguimos. Seguimos. Nos habíamos quedado, lo último que hablábamos fue sobre amenazas y neutralidad. Y te quería preguntar ahora sobre las relaciones sociales que se establecen en un marco productivo desde el procomún, ¿no? Y en el caso del audiovisual, ¿qué tipo de relaciones sociales crees que se promueven bajo desde esta perspectiva? Ya no, a lo mejor, bueno, pues por acotarla más, entre contenidos y personas, entre personas y personas, o entre creadores, industrias. Entre personas y personas, lo que te comentaba antes un poco de cómo se establecen las relaciones con el sector productivo de audiovisual aquí en Sevilla, que es muy cerrado, que se desarrolla en torno un poco primero a la Universidad de Comunicación Audiovisual y que luego son gente que se dedica profesionalmente a eso y con la que establecemos relaciones más o menos esporádicas, o sea, de amistad continua, pero de relación productiva esporádica, ¿no? Por un lado, o sea, suele ser complicado porque las producciones de CEMO suelen ser de muy bajo presupuesto y establecer conexiones con gente que se dedique profesionalmente a eso a veces es complicado porque unas veces están disponibles y sí que funciona muy bien el rollo este de la herencia de CEMO y de que hay gente en Sevilla que considera que CEMO es un colectivo interesante y guay y con el que conviene estar conectado a pesar de que no dé mucho dinero, pero que sí que ofrece a veces oportunidades de trabajo en distintos ámbitos, en ámbitos que no son los de la producción audiovisual tradicional, pero otras veces es complicado porque la gente tiene su ritmo de vida, tiene sus trabajos más o menos fijos y no puede dedicarle tiempo a una cosa que muchas veces no se hace por el dinero, sino que simplemente se hace por interés con la materia, como el documental este. El documental este lo hice con Oscar, y Oscar normalmente trabaja con un presupuesto muy distinto al que se trabajaba en este documental. Lo ha hecho porque le interesaba mucho y porque tiene un vínculo con CEMO 98. Oscar Clemente hizo un docu de... Él se dedica sobre todo a hacer audiovisual de movilidad y ese tipo de cosas. Hizo un docu que se llama Sobre Ruedas. Y es un tío muy interesante. En cuanto a creadores contenido, un poco eso también. O sea, los contenidos que CEMOS ha venido generando en estos años sirven como aval de lo que se produce más o menos en CEMO. De hecho, muchas veces cuando intentas trabajar con peña que se dedica al audiovisual en Sevilla, CEMO son los raros, o sea, son los que hacen cosas raras con audiovisual, ¿sabes? Pero eso, muchas veces los contenidos de audiovisual que se generan en CEMO no son tanto, no funcionan tanto dentro de la comunidad de producción de gente que se dedica a la producción de audiovisual, porque está hecho al final con muy pocos recursos y con un objetivo que no sé si se llegaría a poder considerar profesional. Sí que se han hecho documentales de carácter más profesional, como La Escuela Expandida este, pero sí que hay otros que son así como mucho más de andar por casa y que tienen un recorrido distinto que no es dentro de la propia industria. Y en relación con la industria, CEMO 98 no trabaja dentro de la industria, no se puede considerar que, o sea, por ejemplo, si se quiere producir un documental, este año lo planteábamos, intentar presentar la subvención de la Junta de Andalucía para la producción de audiovisual, pero al final se ha desechado la idea porque requiere de una producción muy tradicional que por un lado no se ajusta a las condiciones materiales que CEMO 98 tiene y por otro tampoco realmente nos interesa enmarcarnos dentro como productora tradicional porque nuestros contenidos son así como más raretes y más y con unos objetivos distintos a los que se produce la producción audiovisual en Andalucía, que al final es intentar rentabilizarlo, aunque sea básicamente imposible. Entonces, en el sentido de la industria, trabajamos un poco más fuera, directamente. O sea, no se considera C98 como una productora y no es una de las prioridades, la verdad. Quería plantearte el tema de la propiedad dentro del Procomún y preguntarte de qué modo crees que se pueden articular relaciones entre lo público, lo privado y lo común en este marco audiovisual. O sea, sí, el colectivo ha trabajado siempre en realidad con una vocación pública. O sea, sí que es cierto que la organización, el modelo de organización de empresa, por ejemplo, es privado, una cuestión de una SL, ¿no? Pero siempre se ha trabajado con vocación de interés público, ¿no? De intentar generar discurso y de intentar generar producción a nivel público y más tarde, después de eso, a nivel de Procomún, ¿no? No sé muy bien cómo contestarte a la pregunta porque no me imagino en ese escenario, pero te lo planteo a lo mejor, o sea, desde el punto de vista de políticas públicas, ¿no? Uh-huh. Como todas esas políticas públicas que pueden revertir en un Procomún, pues muchas veces no es así. Y bueno, a lo mejor qué sería necesario para que todas esas políticas públicas, o cómo se podría rearticular esa relación que hay entre lo público y lo común para que lo público no acabe siendo privado o cerca. No tienes por qué tener una respuesta. Sí, vale. Estoy pensando. O sea, yo creo que, por ejemplo, voy a poner el caso concreto del trabajo este con la Universidad Internacional de Andalucía. La intención, cuando la Universidad Internacional de Andalucía pide el estudio sobre prácticas de economía colaborativa que reviertan en las comunidades y no en grandes conglomerados en Silicon Valley, por ejemplo, es un poco tratar de trasladar o tratar de replicar dentro de la universidad producción, o sea, modelos de producción de economía colaborativa que se están dando fuera. La idea al principio era generar una moneda social para los estudiantes de la Universidad Internacional de Andalucía. En ese sentido, y cuando ellos entran dentro del proyecto, quizás lo que tiene más sentido, lo que se descubre o lo que tratamos de descubrir cuando nos proponen eso, es que quizás la Universidad Internacional de Andalucía no tenga que generar una moneda social, sino establecer contacto con las monedas sociales que hay en Sevilla, ¿no? Y no es un ejemplo directo de la producción audiovisual, pero sí que creo que podría trasladarse a la producción audiovisual de alguna manera, ¿no? Que las universidades no traten de generar un procomún dentro de los alumnos de las universidades, sino que traten de atravesarse con lo que está ocurriendo en el territorio. Y dentro de estos aspectos que estamos hablando, te quería preguntar sobre la financiación colectiva, crowdfunding o micromecenazgo, o como lo queramos llamar. ¿Qué ventajas o qué inconvenientes crees que tiene este tipo de financiación? Bueno, así en una respuesta así rápida, yo creo que tiene sentido el crowdfunding en casos concretos, pero no como modelo de sostenibilidad a largo plazo, ¿no? La UNIA, la Universidad Internacional de Andalucía, tiene un proyecto con Goteo, que es Capital Riego, en el que lo conocen, ¿no? Sí. En el que trabaja, en el que si pones un euro, la universidad pone otro euro, en teoría y tal. O sea, pone otro euro hasta los 2.000 euros o algo así. O los 4.000 euros, no recuerdo. Estos son modelos de financiación que pueden funcionar muy bien en casos concretos, ¿no? El micromecenazgo, pero que a largo plazo es bastante insostenible y que creo que lo que habría que tratar es de redirigir en un momento de crisis y tal la responsabilidad de la producción de contenido socialmente necesario hacia las instituciones públicas y que las instituciones públicas se encarguen de la sostenibilidad de proyectos valiosos para la ciudadanía, ¿no? O sea, el caso de la unidad es interesante, pero no deja de ser un modelo híbrido entre el micromecenazgo y la universidad que a largo plazo habría que tratar de revertir de alguna manera, ¿no? Pienso. O de dar el siguiente paso desde ahí para que se financien a través de organismos públicos proyectos que son interesantes socialmente y que pueden interesar a una mayoría social, ¿no? No sé si eso responde un poco. Sí, muy bien. O sea, que a lo mejor quiero decir que el papel que juega aquí la UNIA es visibilizar o intentar contagiar a otras instituciones afines o similares y que puedan replicar este modelo, ¿no? Claro. Sí. La ética hacker, uno de los principios básicos es que, bueno, es la que dice que la socialización del conocimiento supone un gran beneficio para la humanidad. ¿Y qué tipos de conocimientos crees que se ponen en común a través de la producción y distribución de documentales? Yo por acortarlo un poco más, ya no solo de audiovisual, sino en el caso de documental. Bueno, yo creo que se ponen, deberían poner en común los conocimientos en las distintas fases de la producción documental, ¿no? Tanto desde el desarrollo de guión, como desde la producción, desde la utilización de materiales, cómo se debe llevar un rodaje. O sea, creo que la necesidad de una pedagogía sobre ese tipo de conocimientos de la producción del documental debería formar parte del propio Procomún, ¿no? O sea, es como una pata muy importante del Procomún, la constante retroalimentación a través de herramientas pedagógicas, ¿no? Y que es algo que se intenta trabajar desde ese modo cuando se puede. Cuando se puede, o sea, lo hace guay, o sea, lo tenéis bien resuelto. Y sobre el poder, te quería preguntar ahora, ¿de qué forma crees que productores y distribuidores de documental pueden ejercer un poder, en lo político, en lo económico, en lo social? ¿Pueden ejercer un poder o pueden ejercer una mirada sobre...? ¿Te refieres? Si crees que a lo mejor esa mirada repercute sobre un... no quiero decir la palabra, pero un empoderamiento, pero... Sí, por ahí también. O sea, yo creo que en la... Tranqui, pues. O sea, que yo creo que tal y como se gestiona la producción de documental, que muchas veces está atravesado por modelos de procomunes invisibles, digamos, en el modelo en el que se relaciona, en el modelo en el que los círculos de documental se producen y tal, y luego tienen resonancia en la realidad o en la sociedad o en los modelos políticos y tal, muchas veces el documental en sí, por lo menos en España, está muy invisibilizado, o sea, el modelo de producción y de visibilidad de los documentales, a no ser que sean documentales o muy sensacionalistas o producidos para televisión o ese tipo de cosas. Entonces, con ese límite ahí que marcan, sobre todo los medios de comunicación tradicionales, digamos, es muy difícil que el documental tenga una resonancia en la realidad social o política o cultural, ¿no? El caso de Ciudad Morta es una maravilla de análisis que no te voy a contar yo porque ya has entrevistado a Xavi. Nos queda todavía por un ratito por hablar. Pero es como casi un espejo, lo que pasa es que también es cierto que el tiempo que ellos le dedican a tratar de visibilizar a Ciudad Morta no es el tiempo que nosotros podemos dedicarle a un documental. O sea, nosotros no podemos tardar 3 años en tratar de poner un docu en Canal Sur, como ellos se llevaron, ¿no? Dale, dale. Matiz, ellos consiguieron ponerlo en TV3 porque previamente tenían un circuito de festivales, Málaga, San Sebastián, con premios diversos. Claro. Y que eso también les sirve de palanca. Claro, claro, sin eso no habría funcionado. Sin eso no habría funcionado. Pero normalmente es el tipo de documentales de Ciudad Morta, como Ciudad Morta, no entra dentro de los circuitos de los festivales. O sea, yo no sé exactamente por qué, yo puedo tener una interpretación más o menos ambigua, o sea, ambigua no, sino una interpretación tentativa de lo que, de por qué Ciudad Morta tiene éxito en los distintos festivales. Pero es muy difícil que un documental con el nivel de producción tan bajo de Ciudad Morta entre en el circuito de Málaga, de San Sebastián y tal. O sea, hombre, yo creo, y esto ya es opinión mía personal también, desde La Pelota Vasca no habíamos visto en España un documental que abordase un tema político. En el caso también de La Pelota estaba el tema de tortura y abuso policial de un modo tangencial, pero quiero decir que es un tema de actualidad que no estaba tratado, ¿no? Sí. No, sí, es fundamental, vamos. El otro día vi yo The Nens, de Joaquín Cardá. Sí. Hostia, sí, me recordó muchísimo. Y además, otro docu que está hecho con muy poco dinero. Me recordó mucho a Ciudad Morta. Es el del Raval, ¿no? ¿El del Raval? Sí. Me acuerdo ya vagamente. No dura 3 horas. Y me las tragué, tío, 3 horas de un juicio, ¿sabes? Y además, esto, de verdad, todo el rato dentro del... Qué maravilla, tío, qué maravilla. Pero claro, el documental al mismo tiempo que exige una producción bastante baja, sí que exige un tiempo bastante más alto que una ficción. Por lo menos es la sensación que yo tengo. O sea, el rollo de tener que meterte en un proceso largo en el que tienes que establecer relaciones con mucha gente distinta que está trabajando en el proceso del que el documental trata de representar, sí que exige un detenimiento que muchas veces CEMUS98 no puede cubrir, porque necesitaría que alguien estuviera dedicado a eso completamente, y es muy complicado. Por eso CEMUS sí que no se plantea hacer un Ciudad Morta, o sea, hacer un Ciudad Morta como ejemplo. Muy complicado hacer Ciudad Morta. Vale. Hasta aquí esas cuestiones. Vamos a entrar ya un poquito más en materia de documental. Y yo me he servido también hay montones de definiciones de documental, y me gusta especialmente una de Víctor Erice, en la que lo plantea no como un género, sino como una metodología, como una práctica, ¿no? Y en este sentido, ¿qué relaciones crees que se pueden establecer entre esta actitud o método y el procomún? Las metodologías con el procomún. Ajá. En el documental. Joder, qué preguntón, tío. Qué preguntón. Han salido varias cosas, o sea, en realidad hemos tocado estos temas, pero bueno, sí, por planteártelas así. Me gusta mucho, no sé muy bien qué decir. Piensa en valores, por ejemplo, en valores comunes que encuentres, por ejemplo, entre la ética del documentalista y la ética del procomún. O sea, para mí, a mí lo que me gusta de la definición de Erice, primero, es por un lado que no trata de diferenciar de una manera clara el documental de la ficción, O sea, que simplemente es una metodología que atraviesa, que podéis introducir en la ficción. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Pedro Costa, porque desde una metodología, digamos, de documental, crea unas ficciones que son increíbles, ¿no? El otro día, hace ya unos meses, me leí un librito suyo y decía que se llama... Lo voy a buscar porque tiene un nombre súper largo. No he leído nada de él, pero me resulta sugerente, me has dicho, un libro de Pedro Costa. Sí, vamos, es una conversación larga con él, en realidad. Ajá. Es una entrevista muy larga. Un mirlo dorado. Sí. Está. Un mirlo dorado, un ramo de flores y una cuchara de plata. Y él dice que la creación audiovisual la tiende para intentar tender un puente entre el sujeto que está grabando y él mismo, ¿no? O sea, que la cámara es como un puente para tratar de representar a banda o al... ¿cómo se llama? Cuarto de banda y el no... No me acuerdo yo tampoco. El de Juventud en Marcha. Entonces a mí sí que me interesa mucho esa definición porque creo que traduce muy bien también lo que, desde una perspectiva un poco así lateral y atravesada, lo que viene a ser lo político, digamos. O sea, hace poco también, o sea, es que como que encadené lecturas que eran muy oportunas, natural, o sea, muy, de una manera muy orgánica. Me leí un libro de Hannah Arendt en el que decía que lo político ha costado tanto definirlo porque es lo que ocurre entre las personas, ¿no? Porque no es una cuestión que esté dentro de las personas, sino que es lo que ocurre en el espacio que hay entre las personas. Entonces me gustaba mucho la definición de Pedro Costa de poner el aparato para intentar tender un puente con la persona, con la idea de la política como... Entonces, yo creo que Pedro Costa no se reconoce como cine político, pero desde esas subjetividades distintas en las que Pedro Costa es un portugués de clase media de toda la vida, que se va a Fontaíñas a grabar banda, que es una tipa de clase bajísima, sí que me parecía interesante como lectura de corte político, ¿no? O sea, no sé cómo se podrían trasladar los valores que se generan de la organización del procomún, de las reglas que se pueden generar del procomún, hacia el audiovisual. No te sabría decir ahora mismo porque es una pregunta demasiado compleja. Bueno, pero apunta bien. O sea, de ese espacio político, yo ahí ya veo cosas. Pues, creo. Me alegro. Vale, ¿y crees que la industria condiciona o influye de algún modo sobre el documental actual? La industria, la gran industria audiovisual. Hombre. ¿Y cómo? O sea, yo creo que funciona en un circuito que es completamente inaccesible para Hacemos 98, pero que construye el audiovisual como una ficción completa. O sea, como una... Se está introduciendo unas narrativas que son completamente... antinaturales. Vice, la revista Vice esta que hace muchos documentales, hizo un documental sobre el Sahara en el que había cortes que eran como si fuera una película de acción en el Sahara, cuando en el Sahara todo es muy lento, ¿no? Esas son construcciones narrativas heredadas de casi de la ficción, casi de videoclip, digamos, no sé, que se traducen al documental y que además el documental es muy mentiroso porque no está representando una realidad. Simplemente utiliza la realidad para convertir una ficción frenética que no se asemeja a los tiempos y a los ritmos. O sea, a través del ritmo el documental es muy... El peligro del documental se hace muy evidente, ¿no? A través de la construcción del ritmo en el audiovisual, ¿no? Y quizá... ¿En temática? O sea, como la... O sea, en temática... Sí, es que es como muy evidente, ¿no? La elección de los temas que se tratan siempre está muy condicionada por la actualidad y por la importancia de los temas y por el sensacionalismo que puede generar un tema o lo que sea. Y hemos hablado antes de formas participativas, ¿no? Y en el caso del documental, ¿qué formas participativas crees que se pueden desarrollar tomando el documental como, como excusa. Sí, yo creo que es que es muy chula la definición de Elise, no la conocía, y tratarla el documental está como... sacada de notas personales de una amiga, no sé qué, que es documentalista también, y dice, yo necesito algo, me gusta mucho este, dije yo, pues... Es muy chula, es chulísima, porque además, al tratarse de una metodología, bueno, la metodología es más fácilmente transmisible que un corpus teórico de un autor, ¿no? O sea, Elise es como un gran autor ahí que... Y al traducirlo como metodología, sí que esa metodología se puede tratar de replicar con las particularidades que representa en cada caso. Y por ejemplo, es importante a nivel de participación en el documental, lo que yo creo más o menos que se trató bien en Remapping Europe, que se cogió a un colectivo de jóvenes migrantes aquí en Sevilla, para que ellos produjeran sus propias visiones sobre la construcción de la realidad y de su condición de migrante en Sevilla en 2014 o 13. Entonces la participación y la generación de metodología es muy importante para dejar paso a la construcción de sus propias subjetividades a través del audiovisual. No es el rollo de llevar tu cámara y representarlos como ellos... a colectivos de los que no formas parte, representarlos como tú ves, sino que simplemente así puede empoderarlos de alguna manera, ¿no? Guay, muy bien. ¿Y cómo crees que afecta este tipo de participación a la noción de autoría? O sea, ¿cómo quizás a lo mejor la noción de autor de documental o documental de autor puede verse transformada tal por estas formas de participación? O sea, así como la investigación sobre remezcla que se ha llevado en CEMO en estos últimos años sí que trata de ofrecer un contexto distinto o de iluminar otra mirada sobre la construcción del autor, ¿no? Cómo el autor siempre toma de referentes y cómo cualquier producto cultural es derivado y derivable, ¿no? En ese sentido, claro, romper la idea de autor es muy complicado porque la industria del documental y la industria del audiovisual en general se organiza en torno a la idea del autor. Pero creo que estas herramientas de participación y de construcción de metodologías colectivas ponen en evidencia que es una cuestión ornamental, no ornamental, pero una cuestión... ¿A qué responde? ¿Cómo? ¿Que a qué responde? Que esa concepción de autor responde a un tipo de determinado de interés, ¿no? Entonces, claro. Sí. Nos quedan poquitas ya. Vale. Y volviendo igual también un poco sobre la participación documental y ciudadanía, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo crees que igual el documental, crees que el documental puede fomentar formas de ciudadanía o de participación ciudadana? Sí, yo creo que aquí, de hecho, eso se intenta directamente. Con el caso que te ponía de Remapping Europe, se trataba de que, por un lado, los migrantes que venían a los talleres y que producían sus propios audiovisuales se reconocieran como gente que está produciendo visiones sobre el contexto en el que viven, que no aparecen tradicionalmente en los medios de comunicación y que tiene ahí como un doble mecanismo que es de visibilización de gente que no aparecen los medios y que tienen unas perspectivas sobre... Y por otro lado, que para tratar de abrir la perspectiva del espacio común que compartimos, ¿no? O sea, que no... Por un lado, para el cambio interior de ellos, o sea, para su percepción subjetiva como agentes que participan en una sociedad, aunque no participen directamente, o sí, depende de cada uno, de la cultura en la que... La cultura mayoritaria, digamos. Y por otro, para hacia afuera, tratar de visibilizar modelos de relación, modelos de visión del mundo que son muy ricos dentro de la cultura, porque el contraste cultural es lo que genera cosas en realidad, o es una de las cosas que genera cosas nuevas. Entonces, eso, yo qué sé. No, está bien. Y que resulta un poco evidente, ¿no? Pero ¿qué relaciones crees que se pueden establecer entre el dominio público y el documental? Si se te viene algo así. Sí, o sea, yo creo que el dominio público como herramienta de reapropiación de imágenes existentes es un modelo fundamental para la ecología de las imágenes, ¿no? Para en un mundo en el que la sobreexposición absoluta de las imágenes muchas veces no es una manera de conocer mejor, sino que es un velo que no permite ver más allá de lo que de la construcción de la realidad que estas imágenes exponen, la reutilización de las imágenes sí que dan una idea de que esas imágenes se pueden utilizar en distintos contextos y que no son siempre la realidad que producen, sino que pueden ser usadas con distintos sentidos y que no necesariamente se tienen que producir imágenes nuevas todo el tiempo, ¿no? Que muchas veces no son para conocer mejor la realidad, sino para oscurecerla, ¿no? Genial, porque también tu respuesta nos sirve para plantearte la siguiente, perdón, que tiene que ver con el uso de licencias libres en el documental. Y en determinados casos, dependiendo también de la temática del documental, bueno, pues hay un debate en torno al uso de licencias libres en el documental. ¿Cómo crees que afecta el uso de licencias libres al documental y, bueno, al director, a la obra y a la realidad representada? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Recuperando lo que decías sobre el dominio público, ¿no? Como un documental que tenga una de las licencias más permisivas o totalmente permisivas, puede influir sobre. Quizás a lo mejor me quiero centrar más, la pregunta está más dirigida a cómo afecta a la realidad representada. Ya hemos hablado de cómo puede afectar al director y a la obra, al contenido en sí. Me resulta difícil responder a eso sin tener un caso concreto sobre el que basarnos, ¿no? Sin que sea un caso concreto, pero por ejemplo ponerte documentales en los que aparecen menores. Ajá. Y que ese documental haya sido licenciado con Creative Commons, una atribución compartir igual. ¿Lo dices por la reutilización de imágenes de menores? Por ejemplo. O sea, es que eso está atravesado por un lado por el tema legislativo, ¿no? de cómo se pueden compartir las imágenes, y por otro por la idea de quién usa las imágenes, ¿no? O sea, el tema de las licencias, y una de las cosas que a mí me, o que creo que no es cosa mía, sino que es un debate que está ahí pendiente, es qué modelo de producción de licencia de las obras permite la reutilización de imágenes por parte de colectivos afines, por ejemplo, pero no por parte de grandes empresas, ¿no? O sea, cuando tú licencias una obra en dominio público te la puedes pillar exactamente igual Coca-Cola que Kepo. Creo que es una pregunta que no está todavía resuelta hasta donde yo sé. Pero que condiciona mucho cómo se producen esas imágenes y cómo se distribuyen después, qué reutilización pueden tener, qué recorrido pueden tener fuera del propio audiovisual en el que se habían generado, ¿no? No sé si eso responde un poco. Sí, digo, por matizarla quizás un poquito más, no sé si lo que planteas es una reformulación de la propia licencia, de las propias licencias, o quizás, no sé, sí, te planteo eso, esa reformulación que no sea. A ver, si me aclaro. Dale, dale. sí, sí es necesario reformular el funcionamiento de la licencia, ¿no? Para a lo mejor limitar ese tipo de uso con ciertos fines. Y no sé, yo por ponerte, por ejemplo, la licencia de producción de pares, sí. Que en ese sentido, desde mi punto de vista, sí resuelve, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Sí, yo me refería a eso en realidad. Uh-huh. Lo que pasa es que no lo estaba pensando. Vale. ¿Qué estoy viendo ahora? Voy evaluando sobre la marcha. Sí, sí, no, vamos, todo el tiempo que necesito. Está resuelta más o menos. De hecho, voy a ir a servicio en segundo. Sí. Vamos, voy a ser muy breve. No, hombre. No, como te salga, no, sí. Te sientas condicionado. Es sobre el compromiso. ¿Cómo crees que se puede extender el compromiso a través del documental, ¿no? Como, sí, eso sobre el... Ah, vale. Sobre el compromiso, sobre lo político, sobre lo social o lo cultural, ¿no? ¿Pero en el modelo de producción o en el modelo de cultural? De... O sea, digo, en el caso del documental, ¿cómo crees que puede o que utilizáis el documental como para extender este compromiso? O sea, pero nos referimos no en el espacio de la producción, sino en el espacio del visionado. ¿O en todo? En el caso de producción también, en el sentido, y recuperando un poco lo que habíamos estado hablando sobre participación, ¿no? De cómo esa participación puede influir también en una activación política o un compromiso político. Vale. Y te pongo, por ejemplo, utilizando el caso del webdoc, ¿no? De cómo ya no el documental encapsulado, finalizado, sino como en documental como obra abierta o obra work in progress. Ajá. Claro, en el caso del documental, por ejemplo, sí que se había planteado en un principio que fuera un documental en cierto sentido participativo, dejar abierta una línea en la que todo el que quisiera pudiera participar, subir contenidos o lo que fuera, por condiciones no técnicas sino de producción, al final no se ha hecho, pero... O sea, yo creo que el documental como modelo de generación de compromiso cultural, social, político, lo que sea, está integrado en un proceso mucho más amplio, ¿no? No creo que un documental solo pueda cambiar el mundo, digamos, ¿no? Sino que la generación de contenidos continuos, no solo dentro del propio documental, sino de la generación de producción literaria crítica, por ejemplo, o como todo un ecosistema de producción crítica, puede generar el caldo de cultivo cultural para que se generen otro tipo de cosas, ¿no? En el caso de, yo qué sé, de 15MCC, de Fanetín, funciona dentro de un contexto concreto en el que ninguno de los dos se entendería si no fueran juntos, ¿no? sea que para mí un documental en sí mismo, uno solo, una pieza documental, puede cambiar cosas, pero lo que realmente tiene sentido es una producción conjunta y una producción en un contexto concreto. El análisis de los distintos discursos críticos que se van generando en contextos concretos, ¿no? El documental como una herramienta dentro de un espacio mucho más complejo de relaciones, de generación de debate, ¿no? Digamos. No sé si... Sí. Vale, y sobre el retorno, ¿no? De el retorno que formas de retorno consideras justas para, considerarías que son justas para los productores de documental que ponen su obra en libre acceso, de libre uso. Me resulta difícil extraerme de las condiciones materiales de sostenibilidad económica, porque como es algo que no normalmente ya es complicado de sostener, o sea, por un lado estarían las condiciones económicas de vida, ¿no? De la gente que produce documentales, por otro la posibilidad de seguir desarrollando en adelante una producción de documental crítico, ¿no? No sé decirte mucho más aparte de eso ahora mismo. Es mucho. Sí. Vale. Y por último, y relacionándolo igual también un poco con documental web, te quería preguntar sobre los datos, sobre Big Data o datos en general. ¿Qué relaciones crees que se pueden establecer entre esos datos de acceso libre o uso libre y el documental? Eso dímelo tú a mí, porque yo no lo sé. No sé, digo, si apuntas ahí, por ejemplo, sin considerar, no sé, que por ejemplo la geolocalización de determinados tal, pues te pueda revertir luego a la hora de implementar una narrativa experimental o no experimental en un documental. O sea, para mí, no sé si te lo voy a responder, pero para mí una de las utilizaciones más interesantes y más efectivas que se están produciendo en el webdoc, porque muchas veces son muy poco visibles en la red y otras muchas veces no consiguen enganchar al espectador más allá de las tres o cuatro primeras pantallas o lo que sea, que probablemente es lo que le pasa a nuestro webdoc también. Para mí una de las utilizaciones muy interesantes que se está haciendo es son las que se hacen, aunque no sea estrictamente webdoc, pero como creo que es un lenguaje que se está desarrollando y que está buscando su forma todavía, es periódicos digitales. The Guardian está haciendo unos documentales interactivos, si se puede llamar así, que son muy interesantes y que sí que enganchan muy bien con el espectador. Hay uno de la NSA, es muy, sí. La, sí, ¿no? Sí. Hostia, a mí me enganchó eso. Mira que no me han enganchado tampoco tanto. Otros. ¿Tienes otro de la National Film Board de Canadá? Hostia, ¿cómo se llama? ¿De qué va? De rastros personales, o sea, de datos personales que se generan y como todas las empresas. Qué guay. Qué guay. Do Not Track. ¿Cómo? Do Not Track. Venga, voy a apuntar. Qué bueno. De la NFB. Los canadienses producen mucho, ¿no? Deben estar dedicando mucha pasta a eso. En el hackathon, muchos de los referentes que salieron eran de la NFB, claro. Y no sé si se te ha quedado algo en el tintero de lo que te haya apetecido hablar y que no te haya preguntado o... Qué va, tío, yo hablo muy poco normalmente. Pues está guay, creo que han salido cosas muy interesantes. Hasta aquí las preguntas. Y bueno, si necesitas algo más o lo que sea, vale. También creo que Felipe te puede dar más contexto de algunas de las cosas que se hacen en CEMO, que lleva toda la vida básicamente. Así que entrevístalo a él, no vayas a dejar de entrevistarlo porque creo que te puede dar mucho más, dar otra visión distinta. Era un poco también aprovechar la coyuntura de no dejarlo pasar, que sí, sí, en septiembre sí, sí, y yo aprovechando, estoy por Badajoz, yo no tengo mucho para no acercarme a Sevilla, echar un rato con vosotros, yo encantado. Pues Felipe es complicado de pillarlo. Ya, me lo... Llevo un mes casi viajando entero. Bueno, ya. Ya sí, encontraremos el momento. Sí, por sí. Skype, por ejemplo, es mucho más fácil. Si no, yo creo que vuelve el 19. No sé cómo lo tendrá a partir de ahí. Pero si sigue por Badajoz lo mismo, te viene bien venirte otro día. Así, sí. Ya verás. Habla tú con él. Pues muchas gracias. Nada, tío, espero que sea de utilidad. Sí, que lo es. No.